especial 25 aniversario de la primera muestra de pop y rock de Zaragoza. Se cumplen 25 años de la primera muestra de pop y rock de Zaragoza y por ello vamos a realizar un especial en el que escucharemos a las bandas que allí sonaron. No te lo pierdas, será este lunes 23 de marzo a partir de las 9 de la noche en Radio Mai 102.8 FM. Bienvenidos y bienvenidas a este especial 25 aniversario de la primera muestra de pop, rock y otros rollos de Zaragoza. Bueno, pues en este especial de aproximadamente pues una hora vamos a escuchar a las bandas que allí estuvieron. Para la gente joven, mientras que yo me incluyo, pues igual nos podemos hacer la idea, ¿no?, de lo que fue aquello. Pero yo creo que fue bastante importante pues para motivar a una serie de gente, chavales jóvenes, pues que daría, pues no sé, el resultado de una generación impresionante de bandas, de músicos. Duró 3 días, 23 y 24 de marzo, repito, del año 1984. Y esto tuvo lugar en el pabellón francés de la Feria de Muestras de nuestra ciudad. Antes de nada, pues hay que dar las gracias desde aquí a José Carlos, el responsable del blog Aragón También Tiene Sed, que es la persona que nos ha facilitado todas las grabaciones. El que se ha currado pues todos estos temillas que vamos a oír. Que quizás, pues claro, hay que tener en cuenta que esto está grabado pues hace 25 años. Después pues se ha pasado de casete a MP3. Y bueno, pues el sonido no será como un CD normal, pero vamos. Yo creo que por lo menos va a quedar reflejado un poco lo que sonó por ahí. Y decir también que al acabar este especial os podréis bajar, descargar gratis pues todas estas grabaciones en el blog de José Carlos, en Aragón También Tiene Sed. Por tiempo y por otras cuestiones pues no vamos a poder pinchar a las 51 bandas, si no recuerdo mal. Pero vamos a hacer una muestra pues de esa muestra, valga la redundancia. También pues la información que hemos sacado pues viene de dos libros de periodistas musicales de la época, como son el libro Polvo, niebla, viento y rock de Matías Uribe y el libro Sueñan los joteros con guitarras eléctricas de Javier Losilla. Y bueno, pues vamos a ir escuchando ya las diferentes bandas que allí sonaron. ¡Se manifiesten, coño! Pues uno de los grupos importantes que tocaron fue Pedro Botero. Un grupo pues dentro del heavy, pues de los más recordados en esta tierra. Y que interpretaron este tema Canción para John. Vamos a ir comentando, dando información sobre esta muestra. Quizás el germen, pues, de esta muestra del 84 fue el primer concurso de pop y rock Ciudad de Zaragoza, que se celebró en el año, bueno, dos años antes. En concreto, los días 24, 25 y 26 de septiembre del año 1982, en la Casa Cultura de Santa Isabel de Zaragoza. Pues fue una serie de conciertos, pues a modo de concurso. Se presentaron, pues, cantidad de bandas de la ciudad de aquella época. Pues ahí estaba Bunbury con uno de sus primeros grupos, Rebel Waltz, como se pronuncie. También estaba Gabriel Sopeña con Ferrobos, Mauricio Aznar con Golden Zippers, Distrito 14. La final se celebró en el ya desaparecido anfiteatro del Rincón de Goya, el 2 y el 3 de octubre. Y el premio, pues, se lo llevaron Ferrobos y Doctor Simón y los Enfermos Mentales. Estos que suenan son Chastón Rock y su tema Sonrisa de Metal. Son Chacha y su tema Asunto en Nigeria. Si hay alguna persona, alguna de esas 25.000 almas que se dieron cita, que se pasaron por ahí por la feria de muestras, o algún componente de algún grupo, o, pues, y nos quiera dejar su testimonio, pues podéis usar el email de Radio Mai, que es radiomai@gmail.com. Seguro que os preguntaréis esto de quién fue idea, quién fueron los que movieron el tema. Pues fueron una serie de chicos y chicas que posteriormente, pues, se crearían un colectivo, una asociación, no sé cómo llamarlo, llamado GOM, Grupo Organizador de la Muestra. Pues que, por lo que se ve, eran gente con bastante ganas de hacer cosas. Esta gente posteriormente abriría otra mítica sala de aquí de Zaragoza, como es la Sala Metro. Y bueno, pues como digo, fueron los que convencieron a los gerifaltes del ayuntamiento, la DPZ, Dirección General de Juventud, para montar, pues, una serie de conciertos, lo que llamamos la muestra, ahí en el pabellón francés. como he dicho antes, pues quizás por las grabaciones, la calidad del sonido pues no es como si fuera un CD auténtico. Pero yo creo que a pesar de esto, pues deja entrever pues que en aquella época pues había bastante frescura, bastante libertad. Si bien pues hay que decir que la mayoría pues eran grupos de rock o heavy. Ahora estamos oyendo de fondo a JJJ y su tema Pasa de Problemas. Y es que pues no hay duda de que la gestación de la muestra fue un reflejo claro del espíritu de esa década. Jóvenes que se ganaban la vida al más puro estilo hippie, bueno, pues vendían bisutería en el rastro y demás, pues saltaron a la palestra de la modernidad y ocuparon temporalmente su tiempo en la agitación de lo cotidiano, de forma autogestionada y también, eso sí, con dinero público. Y es que las anquilosadas organizaciones juveniles de los partidos políticos de la época pues no consiguieron hacer lo que lograron una docena de tipos que pues hacía 4 días que habían descubierto el tinte de colores eléctricos para el cabello. Se refiere pues a los chicos del GOM, este colectivo que fue los que lo movieron. Estos eran Duende y su tema No nos gustó tu llegada. A vosotros, comerciantes de la muerte, que estáis corrompiendo el mundo, las tatosas prietas tierras, sembrando tan solo infierno. Queréis por cheque uno a uno comprarnos, pero uno a uno os vestimos. No nos gustó tu llegada, no nos gustó tu llegada, no nos gustó tu llegada, no nos gustó tu llegada. Soy señores de traje y corbata. Y es que la muestra pues no solo fue una explosión de grupos de rock, sino que supuso también el descubrimiento de que muchos jóvenes intentaban sobrevivir a través de la producción individual y a la vez conectar con el corazón de la década, pues navegando por las arterias del diseño, la moda, las publicaciones, la pintura. Una de las formaciones míticas que pasaron por allí fueron Golden Zippers, o lo que es lo mismo, Mauricio Aznar con su tupé. Muy mal, sin nada la tarea de su gran reto. siempre un balón de pan. Consigues el rasgo para curar. El peligro no comprenderás la tu obra. Estaba Mauricio Aznar con Golden Zippers y su tema Empollón. Y ahora oímos a Cuarta Generación con su canción Rock and Roll. Y seguimos hablando pues de los orígenes de esta muestra. Y es que también se comenta, se dice, pues que todo se gestó un año antes, en las fiestas del Pilar del año 1983. Con un pasquín anónimo que decía: vamos a quemar Zaragoza. Y vaya, vaya, que sí la quemaron. Y bueno, pues convocaban a todo aquel que quisiera acudir a una reunión en el bar Clarinete del Casco Viejo, que después pasó a llamarse Vía Láctea. Y antes Barrio Verde, el primer lugar alternativo de la ciudad. Pues acudieron medio centenar de personas pertenecientes a grupos musicales, radios libres, fanzines o simplemente simpatizantes con la causa. Esta tarde pedaremos, ganará. Somos duros, somos fuertes, solo vamos hoy. Pero que no. Estos son Parkinson y su tema Largo de aquí. Pues seguimos hablando de esas reuniones. Pues se propuso, se habló del proyecto y bueno, pues engancharon unas 15 personas, 15 fieles que fueron reunión tras reunión. Pues realizando los carteles, hablando con la concejalía. Crearon publicaciones propias. Y bueno, pues finalmente pusieron en marcha pues esa gran fiesta contracultural. Un evento que acaparó pues profundamente la atención de los medios de comunicación, con información puntual del día a día en los periódicos y en la televisión regional. Otro de los grupos importantes que tocaron en la muestra, Cuarto Reich. ¡Ah! Hay que señalar que no solo se produjeron conciertos esos tres días, sino que además pues hubo una serie de actividades. Exposición de fanzines, con más de 600 fanzines de toda España, un pase de moda, varios stands de libros y cómics, emisiones de radios libres, pases de pelis de ciencia ficción, proyecciones. Un gran surtido de bares. Y bueno, una anécdota, y es que lo que es la entrada, pues costaba 200 pesetas en taquilla, 150 en anticipada. Y fue un éxito de público, entre 25.000 y 26.000 personas, pues que supuso un éxito inusitado en aquella Zaragoza postmoderna y socialista que bregaba por sacudirse esa caspa de provincianismo. Bueno, se veía desde fuera. Y es que había bastantes ganas de ponerse al mismo nivel de ciudades como Sevilla, Valencia, Vigo o Málaga. Estos son tractores agresivos. Soy un mod. Y ahora suenan Acto Fallido con su canción Brigada Social. Esto era una muestra y no era un concurso como el del año 82. Y hubo una serie de bandas invitadas. Pues de aquí estuvieron Distrito 14 y de fuera pues se vinieron a tocar Decibelios, PVP, Gabinete Caligari, Jaro Jupé, Neozelanda y Diseño Corbusier. Lo que quiere, que no te deja en paz. Cada vez más, el sudor te palpa, te cuesta respirar, y cuando te vuelves para preguntar. Bueno, antes dudaba con el número de grupos que se pasaron por allí. Pues según las informaciones que os hemos traído, de los libros que os hemos citado al principio, pues 50 grupos, 50 bandas locales, que fue el máximo permitido por la organización. Hay que decir que se quedaron unas cuantas en la lista de espera. Estos son Catarsis y su Rock and Blue. Antes hemos hablado pues de que hubo emisiones de radios libres, fanzines, proyecciones, etc. Pero obviamente el plato fuerte eran las actuaciones. Para ello se instaló un gran escenario a todo lo ancho del recinto y se dividió en dos partes. De manera que posibilitaba que mientras un grupo actuaba, otro hacía ya los preparativos propios para la siguiente actuación. De esta manera, los intervalos entre grupo y grupo no solo eran muy breves, aliviando la espera de la parroquia, sino que permitieron que todos los grupos locales inscritos tuvieran su media hora de gloria en escena y los invitados pues pusieran puntualmente cada noche el broche final a las maratonianas sesiones. Había bandas con nombres realmente curiosos, como estos llamados El Tesoro del Capitán Carambolo y su tema La Media Naranja. Los conciertos empezaban a las 6 de la tarde y acababan pues en torno a las 3 de la madrugada. Bueno, pues siempre en medio de ese trasiego de gente que iba y venía, pues el personal iba pues afuera en busca de cervecillas y pasarlo bien en los baretos que había ahí montados. Estos que suenan son Container. Su tema, Mi Sitio. de los 50 grupos participantes y siguiendo las propias autoetiquetas de cada uno, pues hubo 12 formaciones de pop, que eran Chacha, Doctor Simón, Alta Sociedad, Ferrobós, Tractores Agresivos, Lunes Maldito, Acto Fallido, Zumo de Vidrio, Proceso Entrópico, Indicios, Ilógica Reacción y Césped Sintético. De rock, pues había 6 grupillos, como eran Materia Degenerada, Parkinson, Container, Chaston Rock, Hidrofobia, Iceman. De heavy, pues había inscritos 10, como eran Pedro Botero, Catarsis, Duende, Mephisto, Caja Negra, JJJ, Bonzo, Canis Dirus, Cuarta Generación y Los Sombras. En grupos que hacían vanguardia y experimentalismo, pues estaban entre otros los que suenan John Landis Fans, en los que estaba Santi Rex. También estaban Peste Negra, Solución Final, Dalai Lama, Intestinos, Ortopedia Acústica, Escupidos, Espíritu de la Lágrima. Este nombre me encanta. Spansuls, TCC y Edición Fría. Si no te siento cerca, me afecta y no me puedo dormir. Siento algo misterioso que envenena mi cuerpo. Sin fin. Nunca pensé que nunca nadie nunca me dejaría así. Por supuesto, había grupos de punk como Cocadictos. We'll be right back. estaban Cocadictos con su carismática vocalista Alma y bueno, su tema Juan Pablo II. Pues de grupos de punk estuvieron Cuarto Rage, Vómito Social, NKVD, Gastos Aparte, Desechos Humanos, Tigretones y los mentados Cocadictos. Estos que suenan son Indicios y su tema Sinti. También pues de otros estilos estaban pues Boda de Rubias dentro de Tecno, los Golden Zippers, Rockabilly. Tres de ellos, un grupo que hacía música yeye. Y por último, Principal Izquierda, que estaban enmarcados en la moda, bueno, en el estilo jazz rock. Estos que suenan ahora mismo son Ilógica Reacción y esta proclama en contra de las armas. Armas no. Esto pues, se celebraba en Zaragoza, pero hay que también contar que en Cuesca pues empezaba también a realizar pues, su propia muestra, ¿no? Y bueno, pues fruto de ello, en el mismo año, en el 1984, pues el propio ayuntamiento de la capital orcense pues publicó un álbum recopilatorio con grupos en el que aparecían Devil's Light, Va de Retro, Orni y Ejercicios Espirituales. El título de esta canción también es curioso, Chútate con aguarras. Ellos eran Doctor Simón y los enfermos mentales. Musicalmente, la muestra dio de sí más de lo que se esperaba, pues aunque curiosamente, pues de forma invertida. Y es que los grupos más prometedores y en los que había depositadas más esperanzas murieron casi todos al poco de celebrarse el evento, mientras que muchos de los más desconocidos serían los que más tarde darían guerra. Los grupos con más posibilidades y de mayor popularidad en Zaragoza a mediados de los años 80, como eran Alta Sociedad, Doctor Simón, Golden Zippers o Cuarto Reich, pues la muestra fue una especie de losa para ellos. Sin embargo, pues grupos quizás menos conocidos, pues supuso una especie de pistoletazo de salida, como eran John Landis Fans, Boda de Rubias, Chacha, Materia Degenerada, o bueno, de sobras conocidos Héroes del Silencio, y es que pues sus miembros estaban ahí con diferentes grupos. Vamos a quedarnos con el grupo de Gabriel Sopeña, Ferrobós, que participaron con su tema Era Igual. Del ambientazo que se vivía pues en aquel macroasis de modernidad, pues dieron cuenta ampliamente pues las crónicas de los diarios Heraldo de Aragón y El Día. Tengo aquí pues la crónica que hizo el periodista Mariano Gistaín. Decía, pues sigue llegando la gente sin parar, las mujeres más fatales, los desertores de León 13 y la Plaza de San Francisco, las zonas pijas de moda de la ciudad. Un tipo de 1.5 metros que navega indiferente por entre el bullicio, con los auriculares puestos, cuadrillas de jovencitas esperando que una de ellas se decida a lanzarse a la vorágine y ponerse a bailar. tres o cuatro tipos con corbata, punkies, heavies, rockers, mods, familias enteras, chubasqueros. Esto era... pues yo creo que la primera grabación, o de las primeras, con uno de sus primeros grupos, de Enrique Bunbury. Su grupo se llamaba Proceso Entrópico y participó en la muestra con este tema llamado Metamorfosis. Pues con Enrique Bunbury y una de sus primeras formaciones, este chico, pues desde que era un renacuajo, pues ya se metía en grupillos. Pues vamos a ir despidiendo ya este especial. Pues sobre esta muestra que, como dice pues Matías Uribe en su libro, pues había un ambiente ciertamente colorido y excitante, fruto de la nueva libertad que vivía España. La verdad es que sería interesante que se creara pues una muestra, ¿no?, en estos tiempos. Yo creo que ahora mismo pues hay una cantidad de bandas importantes en Zaragoza y Aragón. Y estaría muy bien volver a revivir lo que fue aquel año. Pues espero que os haya gustado este especial de una horita más o menos. Volver a recordar que este programa pues no hubiera sido posible sin la ayuda de José Carlos del blog Aragón También Tiene Sed, y que pues dentro de un ratillo, eso de las de la noche más o menos, pues os podréis descargar todas las grabaciones, que son pues como unos 50 temillas. Aquí se lo hemos puesto pues una representación, ¿no?, una pequeña muestra de la muestra, como he dicho. Cerramos el programa, este especial, pues con otro miembro de Héroes del Silencio, que participó pues con su grupo, también estaba su hermano. Estoy hablando de Juan Valdivia y la formación Zumo de Vidrio, pues con esta canción llamada Desde que te he visto. Cerramos este especial con motivo pues del 25 aniversario de esa primera muestra de pop rock y otros rollos de Zaragoza. ¿Qué se titula? Desde que te he visto.